marcando la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted.